Thank you. Thank you. amigos, queridos, compañeros, aficionados, prensa, todos de los aficionados nos han sobrevivido la marcha de la gente. Demasiado limitada al partido, como ha comentado,

όχι ο Πασίγκο, γιατί είναι και πίσω από τον Σάντα. Thank you.